Me hallo al lado de Oriel y está tratando de sintonizar nuestra emisora de radio. Ya buscó la frecuencia 99.5, ahora está en la 101. Y escuchen lo que él puede percibir en su radio. Mira, esto es lo que se percibe, el sonido, no se capta bien el equipo, no se capta bien el sonido de la emisora. Así es casi siempre. La mayoría de las veces, en otras ocasiones lo he oído, pero la gran parte de las veces que eso se ha probado, no se, lo que se escucha no se localiza la frecuencia. Ajá. Gracias.